Ya, pues, y volvemos entonces después de esta música entretenida y estábamos conversando sobre el tema de identidad de género y disidencias. Oye, encuentro súper importante que estemos conversando de esto así con más detalle porque todos estamos aprendiendo cosas. Yo estoy aprendiendo aquí con la Antonia, hemos estado leyendo. Entonces, qué bacán que lo podamos conversar. Y si ustedes tienen algo que comentar, nos pueden siempre escribir por el Facebook, por interno, o hacer comentarios, o compartir links de algo que les parezca interesante en el Facebook del programa. De todas maneras, esto es un ejercicio de autoaprendizaje constante. Y bueno, para las y los y les que no están acostumbrados a escuchar esto de disidencia sexual, bueno, la identidad sexual se entiende un poquito más, como esta noción de que uno se identifica con este género que ya dijimos que es construido por la cultura. Es decir, por ejemplo, me pasó a mí, que a mí me dijeron, Antonia, tú eres mujer, y yo dije, ¿qué es mujer? Aprendí un par de cosas y dije, no es tan, no me siento rara, ya, lo tomo, y agarré el concepto y me dije, yo soy mujer. Pero esa identidad de lo que es ser mujer, como dijimos, se va ensanchando, va cambiando, porque como es cultural, es construido y se va desarrollando en el tiempo, ya. Hay algunas personas que dicen, la categoría de identidad no me gusta, porque la identidad es como si fuera algo estático. Es como que digo soy mujer y solo me quedé ahí, en una categoría. Mientras que hay otras personas que dicen yo soy disidente, en el sentido que yo estoy en desacuerdo con la categoría de mujer y hombre. Me incomoda, por más que se vaya ensanchando el concepto, e igual me incomoda. Me incomoda que una cultura que a veces yo me siento tan lejana, me diga lo que yo soy. Entonces hay muchas personas que dicen, yo no quiero hablar de identidad sexual, sino que quiero hablar de disidencia sexual. Es decir, yo decido cómo autodenominarme sexualmente y no espero que esta cultura, y en este sentido estamos hablando de lo que nos enseñan en el colegio, lo que a veces nos enseñan en la televisión. Yo decido que esas cosas no me definan, sino que yo prefiero autodefinirme. Claro, bueno, entonces uno puede en el fondo sentirse cómoda, como nos contaba la Antonia su experiencia, que yo creo que es algo que nos pasa a muchas personas, ¿no? No, yo no creo que en este momento todavía de la historia la mayoría de nosotros se sienta incómodo con el género que socialmente se le asignó. Yo creo que hay una mayoría de personas que se siente cómodo, pero es súper importante, creo yo, que culturalmente tengamos la apertura de comprender y de respetar y, ¿por qué no?, de abrirnos a cada una y a cada uno y a cada una de nosotros la posibilidad de sentir nuestra identidad de género y de sentir si nos sentimos identificados con una identidad de género o si sentimos que si nos sentimos disidencia, si sentimos que en realidad esto no nos acomoda por ningún lado. Y es como una oportunidad, yo creo. Es una oportunidad de ser más felices, porque quizás nos podemos sentir infelices por esto y no nos hemos dado la oportunidad de replantearnos nuestra identidad y qué tan felices somos con una identidad o si de frentón sentimos que somos disidencia y que tenemos que liberarnos de algo para ser felices. Pero yo creo que uno vino al mundo a ser feliz, entonces, ¿por qué nos vamos a quitar esa posibilidad? Si nos podemos liberar de algo que nos oprime. Quizás no nos oprime y nacimos biológicamente mujeres y nos gusta ser mujer y somos felices así, bacán. Pero si no es el caso, siendo biológicamente hombre o biológicamente mujer o biológicamente intersex, liberémonos y podamos vivir nuestra identidad de género como queramos, ¿no? Y que la sociedad nos pueda respetar en ese sentido. Yo creo profundamente en lo que dice la Sabi y por eso inauguramos este debate hablando de la salud sexual, porque el hecho de que nosotros podamos aceptar la diversidad de sexualidades que existen y que, como dijo la Sabia antes, siempre han existido, solo que nuestra cultura las ha invisibilizado, las ha ocultado, las ha intervenido con palabras muy feas como anormalidad, eso ha provocado mucha infelicidad. Y yo creo que la salud sexual y reproductiva es muy importante, que seamos capaces de entender que ser como somos está bien, con toda la diversidad que eso implica, y que nadie nos puede decir que somos monstruos o enfermos o extraños o anormales. Y bueno, hay algunas categorías que nos permiten entender esta diversidad de las sexualidades, ¿no? Y de cómo el género es construido culturalmente y que hay distintas formas de entenderlo. Bueno, para empezar está la categoría de cisgénero, que son aquellas personas cuya identidad de género y sexo biológico coinciden. Esto es independientemente de la preferencia sexual. Es decir, hay personas con pene que se identifican como hombres y ustedes saben, las mujeres que se identifican como mujeres. Entonces, cuando uno dice, cuando uno escucha, yo soy cisgénero, esto quiere decir de que yo, mi sexo biológico coincide con el género asignado. O sea que mujeres que nacieron corporalmente como mujeres y que se sienten mujeres y hombres que nacieron corporalmente como hombres y que se sienten hombres. Entonces, eso es cisgénero. Por ejemplo, yo soy mujer cisgénero. Yo soy mujer cisgénero también. También está la categoría de transgénero. Aquellas personas cuya identidad de género y sexo biológico no coinciden. O sea, personas que se identifican como mujeres y nacieron con su órgano sexual, pero no se identifican con ese órgano sexual. O sea, por ejemplo, nacieron biológica, corporalmente como mujeres, pero se sienten hombres. Uh-huh. O nacieron corporalmente como hombres, pero se sienten mujeres. Uh-huh. Esto hasta ahora, esta categoría de transgénero, son personas que no sienten que coinciden entre su género y su sexo biológico, pero cosa muy distinta es los transexuales, que son aquellas personas transgénero que desean o proceden a modificar su cuerpo mediante métodos hormonales o quirúrgicos, como operaciones, para hacerlo coincidir con su identidad de género. Claro, entonces puede haber una persona transgénero que no quiera cambiar su cuerpo y que no hace ningún tratamiento ni hormonal, ni se opera, ni nada, sino que convive con un cuerpo biológicamente, por ejemplo, de hombre y con una identidad de género sintiéndose como mujer y no quiere, no le interesa cambiar su cuerpo. Pero hay personas que sí quieren hacer ese cambio en el cuerpo y eso se llaman transexuales. Tal cual. Y por último, la última categoría que queríamos invitarlos a reflexionar con nosotras es la categoría de lo no binario, que son aquellas personas... Sí, esto. ¡Pum, pum, pum! Que son aquellas personas cuya identidad de género no coincide con el género masculino o femenino. Se ubican en alguna categoría intermedia, independiente, pero no coinciden ni con sentirse hombres ni con sentirse mujeres. Por eso se llaman no binarios, porque lo que se llama binarismo es dos polos distintos. Entonces, cuando hablamos de mujeres, la mujer es distinta al hombre y el hombre es distinto a la mujer. Esos son dos polos binarios. Entonces, cuando hablamos de personas que no se identifican con ese binarismo, que son no binarios, es que no quieren ser ni mujeres ni hombres. Eso yo, a mí me, la verdad que a mí me hace mucho sentido, porque ¿por qué uno tiene que elegir solo entre dos opciones? Ya, yo sé que estamos acostumbradas y que es más fácil así, que el mundo ya está así, ¿por qué no aceptarlo? Pero ¿por qué no cambiarlo también? Si pueden haber más opciones o no. Y si uno no quiere ni ser hombre ni ser mujer, porque no le gustan las formas culturales de ser, lo que significa, lo que implica, cómo te tratan como hombre o cómo te tratan como mujer, y uno quiere ser de otra manera. Y o mezclas entre ambas concepciones u otras formas de comprender y de sentir el género, lo encuentro muy bacán. Es como, encuentro que es como abrir la mente. Sí, y esto, a ver, tengamos súper claras las cosas. Nosotras con la Sabina somos súper respetuosas de las creencias religiosas, somos súper respetuosas de las decisiones que cada persona toma sobre su identidad o sobre sus creencias. Pero nosotras le estamos hablando de cosas que están sucediendo en el mundo, independientemente que nos gusten o no nos gusten, o que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Y eso también es señal de una apertura. Y por eso las invitamos y los invitamos a que reflexionemos juntos, independientemente que estén en desacuerdo. Porque esto nos está sucediendo como humanidad. Y hay veces que, por más que estemos en desacuerdo, no podemos controlar con lo que sucede. Y hoy día hay muchos jóvenes, sobre todo jóvenes que nacen en una cultura mucho más amplia que en la que nacimos nosotros, y que se están identificando o están sintiéndose muy diferentes como no binarias. Yo, de hecho, conozco un par de personas que cuando yo era niña probablemente no se habrían podido definir así porque la cultura era demasiado violenta, era demasiado estrecha. Y ahora con la televisión, con las series, con las películas que se están abordando este tema, hay muchos jóvenes que dicen, ¡ah! Yo me siento así, no estoy sola. Y es como decían antes con la homosexualidad, salen del closet, porque eso es terrible. Hay mucha gente que se ha sentido atrapadita, como decía inicialmente la Sabina, se sienten cohibidos o que les da vergüenza y ahora están empezando a salir. Entonces nuestra idea es plantearles todos estos temas. Yo sé que algunos son bien polémicos, para que los discutan y los debatan. Sí, como dice la Antonia, yo creo que es como parte de esta convivencia global que viene con el Internet, por ejemplo, en parte, no solamente, pero no podemos detener lo que sucede culturalmente, lo que sucede con el Internet, y yo creo que tenemos que verlo como decía antes, como oportunidades de ser feliz. Oportunidades de felicidad para todos, porque de repente, como dice la Antonia, hay gente, la gente joven, nace con estas posibilidades que antes no tenían, y quizás hay gente mayor que ahora se va a atrever a vivir algo que no se había atrevido. Pero de todas maneras es bueno que que se converse y que podamos reflexionar un poco sobre estas realidades que son distintas a las tradicionales, a las convencionales, y que está sucediendo, y que ojalá podamos tener nuestro corazón abierto para no discriminar a las personas que se sienten distinto y poder comprender que son opciones que la gente toma para ser más felices. Y que no molestan a nadie, no tienen por qué molestar a otras personas. Son opciones muy personales, muy íntimas. Entonces, hasta ahora pudimos ver las distinciones entre lo que es el sexo anatómico, o sea, nuestro cuerpo con sus diferencias anatómicas. También pudimos ver lo que es la identidad o la disidencia de género con sus complejidades. Y por último está la orientación sexual, que esa ya es más conocida, que entendemos que hay personas que les gustan personas del mismo sexo, es decir, hay gente que es homosexual, hay gente que le gustan personas de sexo distinto, que son la heterosexualidad, está las personas que les gusta el mismo sexo con las mujeres, que son el lesbianismo, ¿no? Entonces está la heterosexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad y el lesbianismo. Y que eso es la orientación sexual, es tu gusto por una otra persona.

te doy. Es tan bello entregarse sin perder la esencia de lo que soy. Libre, libre, en libertad me entrego los placeres. Te doy amor, amor, pero libre das en mis amaneceres. Nada nos sale, mientras más libre, más hermoso el amor. Vamos a poner, vamos a poner el cuerpo a bailar.